Hola, buenas noches. Bienvenidos a su podcast de confianza. Confianzodas. Ahora en una nueva etapa, más intelectual. Una etapa más intelectual. Vamos a hablar de la campaña electoral del 2018 en México. Vamos a discutir el asunto de los bots pagados en Twitter, de la campaña de MEADE, de MID, perdón. MID, por favor. También Jesús nos compartirá poemas del corazón. En su sección, a Shui le encanta el reggaetón. Y también tendremos una reseña de todas las películas de Federico Fellini. Desde La risa en vacaciones hasta La escuela del sexo. Exactamente. Gracias. Comenzamos. Me cuentan que eres muy amigo íntimo de Radamés, el comediante. Claro que sí, es un gran comediante, una inteligencia creativa dentro del campo de la comedia, lo cual lo hace diferente. Un elemento invaluable de guerra de chistes. Lástima que tuvo ese problema con la Wonders Lover. Desgraciadamente el alcohol hace estragos en él y hace que tenga un hito dentro de la cara de su esposa. Por supuesto, pues Casasola y el Borrego Nava, siempre eruditos de la palabra y del juego de palabras, ¿verdad? Debo de decir, qué jocosos son ellos. Pues pudieron salvar un poco la guerra de chistes, que después de la lavandera es algo invaluable para la cultura mexicana. Exactamente, Miguel. Toda la boca llena de razón. Toda la boca llena de razón. La boca se me desborda en un bucaque creativo de cultura. Claro, claro. Nos lleva el confeti de diferentes fuerzas. Pero bueno, ¿qué tal te parece si hacemos un podcast así de gente normal? Exacto. A ver qué tal nos sale. Pues para empezar este 2018 creo que sería una gran opción. Ok, Jesús. Bueno, comencemos adelante. Voy a fingir mi voz de gente normal. Buenas noches y bienvenidos a Coffee and Sodas, el primer podcast del año 2018. Qué buena onda, Miguel. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Feliz año, Miguel. Feliz año a tu familia. Gracias, igualmente a la tuya. Creo que se la hayan pasado bien bonito. Sí, fíjate, me la pasé muy bonito. Con Chabelo. Sí, me pasé muy bien. Fíjate, nada fuera de lo normal. Todo tranquilo porque tenía que trabajar al día siguiente y pues sí. Sí, pues exagerado. ¿Lo has quedado sentado a las 6? A las 7:15 de la mañana. Lo bueno que pues trabajo de mi casa, así que nada más de la cama a la computadora y ya. Ya. De un salto y ya estás. Dos pasos y ya. ¡Shup! Ya estoy trabajando. Pero bueno, en este caso, pues nos hemos reunido nuevamente, Shui, en este año 2018 para una temporada más de Coffee and Sodas. Sí. En lo que Shanguleón Podcast, pues brilla en el firmamento de los podcasts abandonados mexicanos, siendo, creo yo, el podcast más longevo de México. Dicho, supuestamente nuestro buen amigo Searchem nos dice que nos tomamos un break del podcast. Bueno, pues, A mí no me avisaron. ¿A ti tampoco, te avisaron, no? Que iba a haber un break. No, fíjate. Carga de trabajo excesiva. Excesiva carga de trabajo para los podcasters. ¿Quién sabe? Grabamos demasiados podcasts por quincena, Miguel. Yo creo que era como tres, ¿verdad? En algún punto. De 3 a 4 o más o menos. Pero bueno, ya. Era una carga durísima. Eventualmente agarramos el ritmo de vuelta. Sí, porque exacto. Porque es algo que me gusta hacer y me relaja y me gusta perder el tiempo grabando podcasts. Bueno, no es pérdida de tiempo, es de hecho una inversión de tiempo. Platicarle a la mucha gente o la poca gente que nos escucha por ahí en el mundo. Ah, exacto. Siquiera por su presencia, por su compañía. Esperemos que les guste un podcast más en el que Shui hablará por hora y media de anécdotas de la prepa. Adelante, Shui. Vamos a hablar de Vamos a hablar de lo que ha pasado el año en el ámbito deportivo con el Cruz Azul, Shui. Otra vez. La Cruz hasta Azul. El final. Ya no sé qué pensar. Ni yo, es un ya no sé qué esperar de ese equipo. Es peor que un equipo de supercampeones. De ellos tenían técnicas secretas y alguna esperanza de nunca rendirse con el fuego de la juventud de sus corazones. Pero Cruz Azul no. Es como el equipo ese, Rafita, que salía en el juego de Nintendo, ese de Tecmo, ¿te acuerdas? Ajá. De soccer. Con los bonitos quijadones, así con la quijada cuadrada. Ajá, sí, sí. Sí, no, ya no sé qué pensar del Cruz Azul. No, ya es un equipo que ojalá que descienda para que compre un equipo de primera y luego se quede en primera. Otra vez como los cuervos de Nuevo Toledo. No, fíjate que me da mucha pena con el Cruz Azul de que le meten mucho dinero y nomás no rinde el equipo. Eso es bien triste, ¿no? Imagínate que tengas, a diferencia de muchos equipos, tienes los medios, hay dinero, no te niegan muchas cosas, pero al contrario, te dan muchas cosas. Fichajes de jugadores no baratos, el poder de adquisición que tiene el equipo y nada, no carbura el equipo, Miguel. Nomás no sé, no sé, así pasan las rachas de Pero algunos esa racha ya tiene equipos. más de casi 20 años. Pues son rachas largas, o sea, no sé. Muy triste. Y luego, Igual así como le pasó a los, ¿quiénes son los Indios de Cleveland? a los, ¿cómo le decían a? Espérate. 108 años, no sé nada, o sea. ¿Cómo le decían El a Cruz Azul Cruz lleva Azul? apenas 20. A Cruz Azul le decían el subcampeonísimo. Mira, apenas lleva 20 años de rancha de que no gana un campeonato. De liga, de ¿Quieren liga. los indios o quiénes eran los que ganaron A los Cachorros de Chicago, los ¿no? cachorros? ¿Ellos qué? 108 años y no se quejaban. No, se quejaban, pero mira, eventualmente lo lograron. Sé que Cruz Sí, Azul, maldición. 80 años más, sí se puede. ¿Cómo no? Tus nietos van a saber lo que es ganar un campeonato de nuevamente el Cruz Azul. Los bisnietos de Carlos Hermosillo van a llegar. La tercera generación. ¿Qué? Hermosillo Junior Junior. El hijo de Junior de Carlos Hermosillo Junior Ajá, Junior. exacto. Lo único que han ganado fue el campeonato de Copa del 2013, Miguel. Fue lo último que ganaron y no más, no más. Pero ya le deben un título a la afición, la verdad. Ya se lo merecen. Ah, Se lo pues merecen sí, pues bastante. obviamente como uno como aficionado de cualquier equipo, pues espera que su equipo dé lo mejor de sí, o menos una liguilla, o un subcampeonato, o por qué no, el campeonato en sí, pero pues a veces no se puede, o sea, igual como los Bravos que se quedan así como a 1 minuto y medio de ser campeones, se siente feo, pero sabes que le echaron ganas. La gente del Cruz Azul pues tiene que no perder la esperanza de que sí, no se puede. Pero eventualmente sus nietos y bisnietos van a saber lo que es la gloria del triunfo. Exacto, así me pasó con el Santos. Yo que le voy al Santos, salud, Miguel. Que le voy al Santos. Esa época del 2010-2012, tener tres, cuatro finales perdidas. Oh, en 2 años sí era muy traumante, en serio. Y pues ya le decían que era el nuevo subcampeonísimo de Santos, pero el mismo 2012 ganó la final de liga también, de la quinta. Pero sí, no hay que caer el ánimo, pero sí se siente muy feo que estás a punto de lograrlo y pasa algo y no se da y no se dio. Eso sí está muy triste. Sí, está feo, pero bueno, ojalá que eventualmente tengan algo que celebrar de la liga, porque de la Exacto. Copa sí le ha sido mejor, Sí, un poquito ¿verdad? mejor, un ¿Y en poquito la mejor. Conca Champions? ¿Cómo les va? No, no, no van a defender. Ya un nuevo formato. ¿Cómo va a ser? Ya va a ser. No hubo ya es que empieza por ahí de septiembre. No, ahora va a empezar en febrero. Lo que va a pasar es que ahora son eliminación directa. O sea, haz de cuenta, están los cuatro equipos mexicanos que van a jugar ahí, que es Tigres, Pachuca, Chivas. Y no me acuerdo si Monterrey. Sí, Monterrey también. Entonces, el chiste es de que va a ser uno con eliminación directa, juegos de ida y vuelta, nomás. Y Punto. ya. Y ya, el que gane avanza, el que pierde la casita, ya rápidamente. Y eso ya es porque ya es, va más corto el torneo, más Sí, emoción. porque lo hicieron más corto, porque la verdad las entradas de los No, estadios no no eran. estaba nada bien. Ay, qué buenas entradas. Muy buenas las entradas, Miguel. Te distraes y cosas No, de muy concentración. triste. No, pues muy triste, o sea, porque, o sea, ibas allá a Centroamérica y los estadios. Cuando iba un equipo mexicano, pues sí, iba la gente porque pues, quería que les ganaran a los equipos mexicanos, pero cuando venían aquí a México, estaban, ándale, no tenían como los de limpieza, no tenían Nada. que hacer nada porque no había gente. Todavía muy poquita gente. Y las últimas finales han sido entre equipos mexicanos, Miguel. Desde el 2015, 2016. ¿Eso es por falta de interés de los equipos o nomás así como No, que porque los equipos mexicanos es aplastan. como el torneo C de la No, los equipos mexicanos son los que se la llevan ah, por pues que de. Centroamérica, ¿no? Y Sí. Caribe y Estados Unidos. sea que juegan contra el Chicago Red Bull y Sí, LA Comunicaciones de Galaxy. Guatemala, Ya sé. el Chorrillo de Guatemala, Okay. el Olimpia de Honduras, ¿Neta es en serio ese nombre? sí, sí ¿Chorrillo? existe, sí, sí existe. ¿En serio? Los Puerto Rico Islanders. Islanders. Islanders, perdón, Highlander y los de Irlanda no tienen unos, No, no Escocia tienen, no, no tienen unos Highlanders. ¿quién más ¿Alguien anda tiene por equipo de ahí? Highlanders? No, Para inmortales. agarrar este escuchar en la cabeza. Luego rayos y se oye Queen. No, pues no, no, no hay Yo manera sí de iría, ganar. fíjate, ese partido. Porque sería Queen a que a todo Puros el tiempo. McLeod, ¿no? Here we are. Want Born to to be be king. king, No, no, no. we're the princes Princess of of the the universe. universe. Here we belong. Fighting for survival. Ya. No, muy padre. Lo mismo, el campeón tiene derecho a representar a la CONCACAF en el Mundial de Clubes. No sé si vaya a ser en Japón este año o va a ser igual en Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ver cómo les va a los equipos mexicanos en esta edición. Muy bien, pues bueno, esa ha sido la edición deportiva Sí, de sí. Reporte Shui de este podcast de su preferencia. Exacto. Ahora sí, entonces, pasaron cosas importantes en las que no hemos hablado. Una de ellas, no sé si ya tuviste tiempo de ir a verla, pero ese es el episodio 8 de Star Wars. No, no la he visto muy bien. Bueno, Tú spoiler, no te spoiler, preocupes. ok. Sí. Bueno, ya todo el mundo, pues obviamente ya la fue a ver, excepto tú, Ajá. pero debo comentar que es un episodio que ya. Con que casi un mes de distancia, que ya puedo ver las cosas un poco más claras, porque claro, la película o te encanta o dices que es la peor o es la mejor, una de las dos, no hay de en medio. Ajá, sí, Pero exacto. cuando estás cerca de la película, pues puede que tus emociones justifiquen las fallas. Tú por querer pensar que es una buena película, justificas algunas fallas. O a lo mejor porque la odiaste, pues criticas cualquier detallito que veas, ¿no? Pero ya con un mes de distancia puedo admitir que el episodio 8 es una película que está hecha para lanzar una nueva franquicia de Star Wars. Era necesario, como dicen en los cortos y como dicen en la película, dejar el pasado, incluso matarlo si es necesario, para seguir adelante. Porque no puedes arrastrar a Luke Skywalker por otras 30 años de películas. Aunque esté interesante, o sea, yo creo el señor feliz, Mark Hamill, ¿no? Pues es jale. Pero no puedes arriesgarte a que se muera Harrison Ford o que se muera Mark Hamill y te deja media película, ¿no? Y es tiempo de que la vieja generación pues ya sepulte a sus héroes y continúe. Y que la gente que es para Star Wars ahorita, los niños y los jóvenes, son las que tengan el escenario, ¿no? Ahora, eso hace enojar a mucha gente. El hecho de que mataran a Harrison Ford en la pasada. Y en este episodio, pues, ya, pues, Carrie Fisher ya fallecida. Pues, obviamente, Ajá, ya no, Leia no pues va a ya salir. nada. Y en la película, la pelea final es entre Luke y Kylo Ren. Y es muy similar a la pelea de Obi-Wan con Darth Vader. De hecho, le hice la misma frase. Que si me pegas, me matas, voy a ser más poderoso de lo que puedes imaginarte. Y en eso Kylo Ren ataca a Luke. Y te spoileo, neta. Sí, adelante. Bueno, chiste de que Luke está muy renuente de participar en el conflicto. Él no quiere ir a pelear. Él ya Ya está está grande, está retirado. cansado, No, ¿no? no, él ya está, dice ya y muere. Si me muero yo, se muere el último Jedi. Y ya que valga más, ya, haz tú. Ya no pasa nada Pues de el último Jedi que conflictos. existe. Pues él es el último Jedi y Kylo Ren es el último Sith en este caso. Ajá. Y dice, no, ya estuvo, ya la regué. Yo la regué, admito mi culpa, pues ya no hay que saber nada. Porque no quiero ser la leyenda. Porque no soy la leyenda que toda la gente piensa que soy. O sea, obviamente estás viendo una persona joven que salva a la galaxia. Pero evidentemente se da cuenta que a lo mejor lo que hicieron ellos no tuvo el efecto cataclísmico que ellos esperaban sobre el imperio. O sea, el imperio ya no existe, pero está la primera orden. O sea, mataron a un mal y ese mal crió otro mal. Y es la misma fregadera. Ellos siguen siendo rebeldes. Y la primera orden ocupó el lugar del imperio. Eso es todo. Entonces Luke está así como que, nada, pues ya hice todo lo que pude y no fue suficiente. Y luego hice una academia Jedi y la regué y ya no tengo Jedi, nomás queda Kylo Ren y es malo. Entonces ya él está así como que, no, ya estuvo, que se acaben los Jedi, yo me muero, él se muere, ya estuvo, ya no hay que saber nada más. Al final de la película, Luke usa su energía para proyectarse a través de la galaxia. Una Okay. imagen de él. Okay. Y es la imagen que enfrenta a Kylo Ren. Kylo Ren, al tratar de matar a Luke, se da cuenta que es lo traspasa, pero no le Ajá. pasa nada. Y se da cuenta que es una imagen. Entonces, para ese momento, Kylo Ren ya la regó. Bueno, ya, más detalles de la película, ¿no? No, pues dale. Porque ya lo distrajo y Leia y los demás pueden huir. Ya los tenían atrapados. Ajá. Entonces, él por estarse queriendo matar a Luke, ignora a los demás y se van escapando, caminando. El momento es de que ya acaba la pelea, Luke se desvanece y no ves a Luke en la piedra en la película. Se está aspirando muy fuerte, ve al horizonte y la toma de atrás de él, solamente se ve la ropa de Luke que cae al piso. O sea, Luke se desvanece igual que Obi-Wan, igual que Yoda. De hecho, sale Yoda en la película. Muy padre. Salió ¿Dónde carambas andaba el Yoda? títere de Yoda. Es un momento muy bonito. Pero eso, muchos fans ya están. ¡Ah! ¡Oh, se murió Luke! Sí. Pero es la neta, después de un mes de ver la película, era necesario que Luke se muriera. Ya no pueden estar ahí. El hecho de que Disney va a hacer una trilogía nueva de Star Wars. Tienen que acabar este mito de los Skywalkers. Tienen que ya no haber Skywalkers para que puedan ellos continuar con una trama diferente. Porque si vas a estar arrastrando el nombre Skywalker, ¿por qué? ¿50 años de películas? Ay, es que es el bisnieto de Obi-Wan. Y es el tataranieto del primo Ben de acá, del otro, ¿te acuerdas? O sea, no, ya estuvo. Disney ya tomó esa decisión y es una decisión que pues a mucha gente no le gustó. La película es entretenida. Hay unas partes de. Ah, ¿cómo te explicaré? Toman un camino muy rebuscado para darte un mensaje muy simple. Okay. En la película hay una. Pasa algo ahora que tienen que ir el Finn y una chavita nueva a buscar a alguien, a otro planeta. Entonces, toda la trama esa, que es como media hora de película, resulta ser una pérdida de tiempo para ellos y para ti. Porque no va, de hecho, eso, en vez de salvarlos, pone más en riesgo a los rebeldes. O sea, es una pérdida total de tiempo, solamente para que Leia diga, ya ves, te dije, cálmate, porque la época de los héroes irresponsables ya terminó. Okay. Ya no pueden hacer lo que hacían Luke y Han, de meterse hacia la güey. Ajá. Ya, dice Leia, esa época ya no es posible ahorita, ya se acabó. Y tenían que enseñarte de esa manera que a lo mejor la época de aventuras divertidas en algún planeta lejano ya terminó para Star Wars. O a lo Okay. mejor no. Ajá. Ojalá que el tiempo, ya como la gente con más años encima, pueda ver los detalles que yo noté, porque mucha gente está enojada más que nada porque matan a Luke y matan al. Sergio estaba enojado de que mataron al general Akbar. Ajá. ¿Sabes cuál es ese? El que dice, Sí, fue un It's It's a trap. a Trap. Ajá. Y dije, ¿qué güey? ¿Que estaba muy engañado con él? Nomás dice, It's a trap. Aparte Ajá. del actor de doblaje ya estaba muerto. ¿Qué quieres que lo revivan? ¿Que? No, ya. No es Ajá. porque lo matan fuera de cámara. Ah, sí. Ah, y se murió el general Akbar. Ah, qué mala onda. Bueno, qué mala. Bueno, bye. Y toda la gente, no, se merecía un final mejor. Bla, bla, bla. Pues neta, es un general que sale por 10 minutos de película. Ajá, y nomás Nomás con tiene esa una frase frase. célebre porque es un meme. It's a trap. Vaya que sí. No merecía un funeral. La neta, la gente tiene que sacarse de que Star Wars es lo que ellos imaginan que es. Okay. Es lo malo, cuando ya tienes una saga tan cariñosa, tan encariñada contigo, que en tu mente tienes una historia que realmente no es. Sí, hay un niño al final de la película que recoge una escoba, un niño que barre, un barrendero, un Ajá. niño esclavo, como Anakin, más o menos, que ve a pasar una nave y es de los rebeldes, y tiene un premio de ahí de los rebeldes. Ah, porque la gente ya aparece entonces, cuenta la historia de Luke Skywalker, cómo enfrentó a Kylo Ren, Oh, ya. porque se sabe la leyenda, y eso como que revive, ah, Luke está por ahí, Luke reapareció, y enfrentó a Kylo Ren y le ganó, ya. Y los niños están contando esa historia, y luego los corren de ahí. Y el niño agarra una escoba y se pone a barrer, pero la agarra con la fuerza. Oh, La agarra del piso ajá. y se pone a barrer. Y ve al cielo las estrellas. Y ahí se acaba la película. No da a entender que no tienes que ser un Skywalker para salvar a la galaxia o para cambiar el mundo. Porque también revelan que Rey no es nada, no es nadie. Rey no es hija de Obi-Wan, no es hija de Luke, no es prima de Leia, no es nadie. Es la Okay, no hay hija ningún parentesco. De dos güeyes que estaban borrachos y la abandonaron. Es lo que le dice Okay, Kylo Ren. okay. Mucha gente, es que tiene que ser la hija de Luke o de Ajá. No, o sea, a fuerzas tiene que ser eso para que te guste. Es el problema de Star Wars. Le andaban buscando apellido y nombre al niño de la escoba. Órale, Andaban, es que es el bisnieto de un general en la Estrella de la Muerte que. ¿Para qué le quieres buscar apellido a ay, nombre? Dios. Es un niño que recoge una escoba. Pero bueno, ya hablé mucho de Star Wars. Ojalá que en el tiempo. Ojalá que Disney prepare bien, o sea, van a tener que sentarse, preparar bien la historia para Es que la llevarla ha ya preparado y... bien, pero yo creo que sabían que iban a tener que matarlos a todos. Eventualmente tienen que matar a todos los viejitos. Y no pueden ¿Qué seguir con otra la trama cosa? anterior. Te iba a comentar otra cosa, oye, ¿qué fue de la taquilla? Dicen que hizo menos dinero que The Last Jedi. Force Awakens. Digo, Force Awakens, perdón. Sí, tuvo una baja fuerte. Más que nada por la crítica. Ajá. ¡Ay, Star Wars! La mejor de todos los tiempos. Les Ajá. encantó la película. Pero sí, a los fans, cuando la gente empezó a saber que se moría Luke y todo lo que pasaba, ¿cómo dicen? El hype. No, sí, pues el hype se acabó. Pero también ¿cómo dicen? El word of mouth. Cuando alguien te cuenta algo, que te recomienda o no. Ajá. Se pasó la voz, pues, Simón. de que la película no estaba buena. Sí. Gente como Sergio, a lo mejor, que veo sus seres morir enfrente de él. Eso es lo malo. Que él, pues desde que tiene niño, tiene Luke, a Han, a Leia, Ajá. y los matan enfrente de él, y los matan de una manera no muy glamorosa. ¡Ay! Ya se desvaneció Luke. Pues Leia está muerta, porque ya la que está muerta. Han atravesaron, lo tiraron de un precipicio. Akbar se murió fuera de la pantalla. Y ya. Ahí están los nuevos. Vaya, vaya, jóvenes, Ajá. jóvenes, jóvenes. A lo mejor eso es lo que le hicieron de una manera un poco, a lo mejor, un poco rápida. Me hubiera gustado ver a lo mejor una escena más larga de Luke con Leia. Bueno, y es que a lo mejor, no sé, no sabíamos que se iba a morir la actriz. Si no le hubieran matado a ella en vez de a Luke, te Sí. aseguro. En vez de matar a Luke, hubiera matado a Leia. Y Luke se hubiera quedado con la película novena. Un ejemplo, ¿no? Pues se murió, ya están muertos los dos. Ahora, ¿cómo la van a hacer? Híjole. Obviamente Luke va a aparecer como fantasmita de la fuerza. A Wilson. Ajá, te dan los Porque va a tener que consejos. rellenar las partes de Leia. Exacto. Pero bueno, ya. Ojalá que en el tiempo ya podamos la gente meditar, fans de Star Wars, y encontrar una apreciación. Como lo encontré con Matrix Reloaded. Ay, sí, cómo no, Miguel. La película es muy mala. Los Wachowskis me decepcionaron horrendamente cuando yo era un adolescente. Porque Matrix 1 era la gloria, es lo máximo. No, es que Matrix 1 fue un bombazo, no manches, una película, muy buena película, Y te luego enganchaba el todo. hype y todo de Matrix Reloaded. Y vi es una película demasiado pretenciosa, a lo mejor. Demasiado queriéndote enseñar de filosofía en una película de acción. Que pues se puede lograr, es un buen fin, es una finalidad Ajá. noble, pero muy mala, muy mala, muy aburrida. Y los efectos especiales ahorita se ven horrendos, la neta. Fíjate que la parte de Matrix donde se me hizo chido fue donde Neo pudo llegar con el arquitecto. Canijo, después de tanto, pudo llegar finalmente con él. Yo pensé que iba a ser hasta para la otra película, El ¿no? arquitecto es una de las peores escenas que tengo en memoria en el cine. Y pues nomás, Es hay muy una mala. plática muy rara. Como de 20 minutos. Y es toda la exposición de la película platicada con términos de gente intelectual. O sea, es una película de acción. Sí, sí, sí, La sí. Es neta. una Se película de les olvidó acción, que era una película de exactamente. acción de balazos y kung fu. Lo que es Matrix Ajá. 1. Tenía poquita filosofía, sci-fi, acción, balazos y kung fu. La mezcla perfecta del buffet de la gloria cinematográfica. Y Exacto, aparte los exacto. efectos eran Los algo efectos, la revolucionario. música, todo se combinó. Matrix Reloaded, ves a Neo peleando con 100 Smiths. Y la cámara la ponen en cámara lenta para que veas el muñeco de plástico que es Neo. O sea, se ve horrendo. Se ve mal entonces, ahora se ve Sí. súper peor. La escena del freeway de la carretera es Ajá. lo único bueno de esa película. Eso y Mónica Bellucci. Qué bonito. Aparte de Persephone. eso, la película es olvidable. Revolutions, la única parte buena de Revolutions es cuando pelean Neo y Smith tipo Dragon Ball. La otra película, lo demás, lo de Zion y la explicación tarada de Zion y que se muere Neo y Trinity, basura, la neta. Y que Cristo, básicamente Neo es Cristo, ¿verdad? Que se muere crucificado. Oh, crucecita. Star Wars cayó en eso, en algún punto. Fue algo arriesgado. Ojalá que puedan salvarla. A mí me gustó la película, la vi en 4D, o sea que me andaba moviendo. Ah, muy bien, muy bien. Pero sí, ojalá que la gente a lo mejor la pueda apreciar después como la película que... Bueno, es que tenemos que ir al episodio 9 para saber qué quisieron hacer con el 8. Sí. A lo mejor con el 9 ya la gente dice, ah, entonces el 8... Ah, sí. A ver, Ah. ojalá. Pero obviamente es una película que tiene uno que ver como fan de Star Wars, tomar su decisión. A mucha gente que no le va a gustar. Tomaré Luke, obviamente. A mí me gustó. Porque igual no me da, no me duele. Ajá. Yo conocí Star Wars hasta los años 96, 97. Yo nací en la época en la que no había Star Wars. Ahora sí. En el 80, el 90, no hubo Star Wars. Ni mención. Yo conocí a Darth Vader por los Muppet Babies. ¿En serio? Sí. Bueno, a mí sí me tocó ver en la tele. Es que no pasaban Star Wars en la tele. Me tocó en los Hubo como 10. ochentas, me Pues sí, tocó. pero en los 90 En el canal 5 no me tocó verla, pasaban. Miguel. Pues sí, En pero serio, bueno, a ustedes no les tocó. Híjole, qué mala hasta que onda. aquí no había Canal 5, soy. Híjole, discúlpame si Hasta el me dieron. 96 que llegó el Canal 5 a México, a José Ajá. Álvarez. Y eran las versiones nuevas, las Y de. Las sí, nuevas, las las de. remasterizadas, ¿no? Sí. Ya es que las que sacaron en el Y cine. redobladas. O sea, Ajá. no era la versión viejita. La versión viejita nada más la vi una vez. A mí me tocó la versión nueva, la de los efectos tarados. Ajá. Y yo no tengo ese cariño tan arraigado de Star Wars. No, pues ni yo, no. No, sí. Pues a mí que. Ah, se Sale. murió Luke. Ah, bueno. Ok, se murió Luke. Me gustó la película. Gente como Sergio, que Luke es su héroe de toda la infancia, pues obviamente no va a caer muy, muy agradablemente que maten a tu héroe así Ajá. tan X. Ah, se murió Luke. Y Akbar también. Sí, gente, estamos. Leia y creo que Lando tiene. Lando Calrissian tiene cáncer o algo así, no sé. Les digo, ah, espérate. Pues, ah, o sea, más Ajá. delicadamente, ¿no? Oye, Sergio, mira, se va a morir Luke. Yo creo que ya tú sabías eso, pero mira, No ya se murió la manches. actriz. Y mira, Lando anda mal, o sea, no creo que la libres, o sea, prepárate, por favor. O sea, la siguiente película se van a morir todos. Ah, bueno, ok, también. Y ya te preparas, ¿no? Física y Ajá. mentalmente. No así de chingazo. Porque también matan al malo, al Snoke. Que era. El malo malo. Ah, El okay. malo maloso. Lo matan. Snoke, hay un pajarito de ti. ¿Qué? Y lo mata a Kylo Ren. Muy X también. Ajá. Era un episodio. Es un episodio de Game of Thrones hecho Star Wars. Sí, porque están platicando. Sí, voy a conquistar la galaxia y tú me vas a ayudar. Y lo. ¿Qué? Ya se murió el malo. Así de tajo. Así de tajo. Pero bueno, ese es el suceso de fin de año de Star Wars. La siguiente película que sigue es Solo. Una historia de Star Wars de Han Solo. Dejan solito. Con el actor de Baby Driver. Sí que va a tener música funk de los 70s. Okay. Dirigida por Ron Howard. ¿Sí? A ver qué tal. Ojalá que conozcamos a la esposa de Han Solo. Sí, porque Han Solo es casado. Y Carrie y de ella es la de la casa chica. Fue la otra. Sí. Tan, tan, tan. Y Ahí van a dejar más todos los fans. Bueno, en fin. Troy, ¿algo más que tú quieras comentar acerca de tu vida diaria? ¿Cómo sigues de las verrugas de los pies? Nah, no, todo bien, te digo, pues una de las cosas bonitas del año pasado fue que pude volver a jugar un fut, estaba jugando fútbol 7, pero como al mes y medio me torcí el pie y duré como 6 meses fuera. Yo pensaba que iba a ser un mes a lo mucho y no. El dolor persistió. ¿Y sabes qué fue lo que más me podía? Cuando iba a ver a los juegos del equipo. Iba yo como civil, ¿no? Y como civil me metí a la cancha a saludar a todos. Y había dos, tres vatos que ya no están, se fueron por gachos. Y lo queda el equipo corto y Que tú haz viendo de así. cuenta, te pones a un lado de ellos y como que están más empeñados en pegarle al balón que decirte, hola, ¿cómo estás? Y ya después llegó la traición. Se acabó el torneo y dijimos, ok, muchachos, nos dice un chavo que se llama Emanuel, que es el que está del equipo. ¿Quiénes quieren seguir con el equipo? Y hubo una persona nomás que dijo, no, ¿sabes qué? Yo, pues muchas gracias, muchachos, ya hasta aquí llego. Voy a otro equipo a ver cómo me va, ¿no? Y pues les agradezco por la amistad y por todo, gracias. Y no, nomás fue él, se fue él. Luego se fue uno de los amigos del chavo que está del equipo. Y se fue el cuñado también, o sea, se fueron dos de fregazo sin decir adiós. El cuñado se fue, Sí. familiar, o sea, el cuñado, así de plano, la traicionera. No el cuñado de quitar el equipo. Ah, el cuñado del amigo. Sí, pero de todos modos dices, y para acá le hicieron su equipo en la liga, en el mismo torneo donde estábamos nosotros. Ah, mira. Somos que, ay, Sí, güey. le da mejor. Y a mí me cae, el vato me llegó a caer muy mal porque una vez me lo topé en el puente. Y digo, hey, ¿qué onda? Habíamos cruzado tú y yo. Y yo iba caminando para cruzar porque no podía cruzar contigo. Y me topo unos amigos que están cruzando el paso. Y entre ellos iba ahí, ay, ¿qué onda tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Y el tipo estaba con el celular y me dice, ah, hola. Y se volteó y no me dijo nada más. Así que, ah, qué gacho. No le dije nada, o sea, ni modo de ponerle un bachón o algo. Pero no, pues ya. Después pasa el tiempo y pues me lo topé donde quería topármelo, en el terreno de juego. Ya cuando volví a jugar, pues ya justo cuando vuelvo a jugar nos toca jugar contra el equipo de ese vato y les ganamos 4-3, así como que fue una satisfacción muy bonita. Y ahorita de hecho ya no están jugando, se pelearon con los de la liga y pues ya no están ahí jugando, ya se fueron. ¿Se pelean con la liga? Sí, tuvieron una diferencia, no sé qué de qué, pero sí se fueron muy bronqueados con ellos. Ah, mira qué mala onda. Y no, pues digo, y es muy bonito, o sea, créeme que es muy bonito ir, meterte a jugar, cansarte, correr, ser parte de un equipo. No, es bien bonito, la neta, me gusta mucho a mí, desde Bonito. años, ¿no? Oye, y ahora que acabó el año 2017, ¿cuál ha sido la mejor película que viste el año pasado? Ay, siempre soy muy, ay, no soy muy bueno para esas opiniones, pero me gustó mucho Baby Driver, fíjate. Sí. Justo la fuimos a ver, años, gracias. Pero me gustó mucho soundtrack, la historia, todo está. Estamos entre esa y Dunkirk. Dunkirk, Sí. Pero no, pues ahí estaba Baby Driver y la verdad sí, no, nos fuimos con un muy buen sabor de boca. sí, fíjate, no por ser el honor, por eso tampoco, pero Ajá. sí estuvo buena la película. Mucha gente no la vio, como que el título no era como que algo muy llamativo, Ajá. ver un Baby Driver, ¿verdad? Pero ya cuando ya hace el corto de la película, pues sí te dejas como que, oh, y luego ya cuando ves el director de Edgar Wright, y luego salía Kevin Spacey antes de que fuera sátiro Antes de la violador, bronca esta que en su tuvo. época pre-sátira violador, el que se llama Ansel Lansworth y Train, el de Walking Dead, sale un ratito, y luego sale Jon Hamm, y luego sale Lola, sale Ah, Eiza Eiza González, González, Flea. Flea también un Los Red Hot ratito, Chili ¿verdad? Peppers, ¿quién más se nos va? El soundtrack es lo mejor de la Jamie película, Jamie Foxx. Foxx, el No, malo de la no, película. está muy padre. Sí, y fíjate que sí, tenía un buen soundtrack y las escenas de acción estaban muy tensas, o sea, estaban muy dinámicas Ajá. también. Y ya cuando el segundo acto de la película, cuando él ya se quiere fugar con la novia y como que ya lo trae el Jamie Foxx así como en agua caliente, ya es que van al restaurante Y se y la luego que pide. la trata mal y luego el vato, como que le quiere pegar, ¿qué? ¿La conoces? Porque ya como que lo querían como que ya sospechaban de él, ¿te Sí, sí, acuerdas? sí, sí. Ya quieren algo para agarrarlo, así amarrarlo. ¿Qué? ¿La conoces? Porque pues la puedo ir a visitar. Más privadamente. ¿Qué te parece? No, sé quién es. Oh, es una vieja loca, ¿sabes? Y digo que, ay, mucha atención y las escenas de acción están muy buenas. Sí, fíjate, tiene razón, Baby Driver. Me gustó mucho. Baby Driver, y yo también vi la de Thor, Ragnarok. Ajá. Y es la mejor comedia del año, la neta. ¿En serio? Sí. Desde que empieza la película hasta que termina estás en risa. Tiene escenas de acción, Ajá. ahí entre la comedia, ¿verdad? Pero la dinámica de Thor y Hulk es la mejor comedia de esas de buddy comedies. ¿Y como involuntaria o No, no, voluntaria? neta, Voluntaria. es de Ah, hecho okay. adrede, es como, Ah, okay. como las de esas de Eddie Murphy y Nick Nolte o la Ah. de Little Weapon, así Ajá, de sí. como comedia acción. Okay. Porque el Thor está, pues, la Thor tiene algo cataclísmico en sus hombros, pero como manera de no pensar en eso, hace muchos chistes. Son chistes malos, pero Ajá. son chistes que te hacen reír. Y luego Hulk, pues ya Hulk es más consciente de su coraje. Y hace Hulk también chistes muy malos, o sea, están malos, pero son buenos, o sea, Okay. y la dinámica de ellos está muy, muy padre, o sea, la puedes ver y te cotorreas de cómo se llevan así, porque dice el Thor, es que yo soy el Avenger más fuerte y soy el más guapo, y luego, no, no, yo soy el más fuerte y soy el más guapo, no, no, no, no, no. Y luego se empiezan a pelear, no, no, y luego dice el Thor, vamos a hacer un grupo que en vez de los Avengers se llamen los Revengers. Eso sí, Revengers. O sea, empiezan a cotorrear de los demás. Y sí, la película hasta que termina, está muy, muy entretenida. Buena comedia de acción. Y fíjate que la revelación, hasta le hice así como que levanté la ceja con Cate Blanchett, Oja. dije, oh, Cate, dije, Ay. perdón, ella es Cate Blanchett. Ay, Dije, Dios se ve santo. muy bien de negro. Dije, Ah, oh, sí, esta señora. interesante. Nunca había pensado. A lo mejor es porque ya estoy grande y me Qué gustan ya bueno, Miguel. señoras. No, es que sí, A lo mejor ya me sí. gustan ya más señoras, pero me quedé con que. Oye, Interesante. ¿qué te iba a preguntar? Este es parte de la línea continua que va hacia el Claro, guantelete, claro, hacia el claro. Infinite Gauntlet. Claro. Ay, sale Jeff Goldblum haciendo la de Jeff Goldblum. ¿En serio? Meta, meta. O sea, es el malo de la película, pero es que ya, él ya no actúa. Él ya nada más se la hace de Es él. natural, es Es algo natural. como un Robert De Niro Al Pacino. Él es Jeff Goldblum en sus papeles. Sí, es como ya es Toma. como Johnny Depp haciendo Johnny Depp en sus películas. Por favor, Johnny Depp. Johnny Depp, perdón, Es Depp. una E y Johnny Depp. dos P's. Ah, perdóname, Depp. No seas comentarista de TV Azteca de los O es Oscars. como Adam Sandler haciendo la de Adam No. Sandler en sus películas. No, Johnny, cuando veo los Oscars o algún evento en televisión mexicana o cuando los veía más bien, me chocaba que decían Johnny Depp y en vez de Beyoncé se decían Beyoncé. Beyoncé, ¿no? No, También le o decían a Beyoncé. veces. O algún nombre mal así. El más común era Johnny Depp. No sé dónde sacan el Depp, si es una D, una E y dos P. Depp. Perdón, Miguel. Beyoncé, tiene acento al final. Beyoncé. Beyoncé, como Pokémon. No es Pokémon, es Pokémon. Pokémon. Pokémon. Préndanos en inglés, por favor. Bueno, entonces Johnny Depp, te voy a tener que editar. Ok, Si Johnny lo dejo. Depp. Así que, ah, sí, con Ah, Johnny el Depp buen hace la de Johnny, Johnny como Depp. Johnny Depp lo hizo Es que en Johnny inglés. Depp hace Jack Sparrow. Luego le hizo Jack Sparrow, es la de Toto. Ah, que en español le llaman Toro. ¿Por qué, Toro. oye? Era Toro, así, Pero desde los cómics que traen aquí ya del Llano Solitario. Igual cuando trajeron la caricatura también era Toro. Toro. Pero en Igual en inglés las. es tonto. Sí, o sea, Tonto, le dicen como que tonto. dijeron, no, no, no soy muy padre, Porque es al final de la tonto. película le pregunta el llanero, hey, ¿qué significa tu nombre, tonto? No, es español para tonto. Para tonto. Obviamente en español no funciona el chiste, ¿verdad? Ajá. Es español para tonto. Ah, ok. Y se ríe. Y el chiste. Híjole, la friega de los traductores, ¿no? Tienen que. Ahora le dicen tropicalizar. Cuando es un doblaje como el de Shrek, el del Ajá. burro, usa modismos mexicanos, eso se llama tropicalización. Okay. Y luego compras el DVD en español neutro y español Tropicalizado. mexicano, por Ah, ejemplo. mexicano. Okay. Los increíbles y eso. Mexicano. Pero bueno, sale Jeff Goldblum. Hacen a Jeff Goldblum. Y luego sale una chava nueva que se llama Valkyrie. Ajá, la Valquiria. Y matan a los amigos de Thor. Igual como en Star Wars. Ajá. O sea, los compas de Thor. Sí, es El ah. japonés, el del bigotito raro, el del mazo. Ajá. Y la chava no sale, la más buenota. No aparece. Y yo, ay, bendito el señor que no la mataron a Sif, porque Sif está. Y dicen, ah, güey, Thor, ¿y qué onda? ¿Cómo se llama? Ah, ¿qué dijo? ¿Qué? Ya los mataron, ¿eh? O sea, así, no, ni siquiera le dicen adiós a los pobres. Ah. Y ahí me da lástima porque pues uno de ellos era Tadanobu Asano, Ichi the Killer. ¿En serio, verdad? ¿Nunca te diste cuenta? No, no le he visto. En No, las tres de en los Thor, tres. el amigo japonés es Tadanobu Asano. Y me Unos. quedé, ah, mira, es Ichi the Killer. Y luego sale, I will not let you destroy, no sé qué. Y luego pelea contra Hela y porque esta morra tira Ajá. cuchillos y mata a todos. Y luego él se levanta y luego quiere atacar otra vez y luego lo atraviesa. Y ya, se muere. A los amigos de Thor se mueren y Thor ni siquiera se da cuenta. Y luego, Ah, ah, el qué otro se queda triste. tuerto. Bueno, en fin. Entonces, esa fue la mejor película de comedia del año, fíjate. Thor Ragnarok Torito. y la mejor del año, Baby Driver. En los Oscars de Coffee and Sodas. Bien. Y luego, para ti, ¿qué fue el evento el suceso deportivo del año pasado? ¿Italia se queda fuera del mundial? ¿Holanda se queda fuera del mundial? Parte de eso, hay dos, tres, no está en uno en específico, pero que Italia se haya quedado fuera del mundial, eso fue, sí fue, Es impensable, Rui. fue impensable porque mira, juegan feo, los italianos siempre tienen como un tipo de juego muy defensivo, pero como que les resultaba, así como que, sí, vamos ganando 1-0, ya dejémoslo así, Se enrocan. para que nos metan un gol o que nos hagan algo está difícil, se les da el juego defensivo, pero no, en el último mundial, el de Brasil, quedaron fuera en la primera ronda, en Sudáfrica quedaron fuera en la primera ronda también, y no Italia, vi el nada. Portugal, ¿y qué más quedó fuera en el Mundial pasado? Italia, Portugal Portugal también quedó en la también, primera sí, creo ronda. que sí. ¿Perdió los tres, pues? ¿O ganó? Dos, pero ¿Quién? no, la verdad, una lástima, pero ya Holanda. el catenaccio ya no ha funcionado, como le dicen al sistema de juego de Italia. Holanda se fue muy a la baja, ni siquiera al Euro calificaron, ni siquiera al Mundial calificaron, con el equipo que tienen, porque pues, siempre han tenido muy buenas generaciones, y esta vez no les funcionó. Eso fue a nivel internacional. Algo destacable fue el bicampeonato de Real Madrid de la Champions League. Fueron bicampeones 2015, 2000, digo, 2016-2017. Es algo, pues nunca había visto un bicampeón de la Champions. Así. Nada más he visto un tricampeón, pero de la Europa League, que lo que era la Copa UEFA, que fue Sevilla, que fueron tricampeones. Pero si para la Europa, si ganas la Europa League, llegas a la Champions, ¿no? Es el premio que te dan ahora. ¿Y Ya cómo? calificas automáticamente al ¿Y Champions League. antes cómo hacía Sevilla, pues? Clasificada en la liga local. ¿Y jugaba los torneos? ¿La Europa y la Champions? No. Por ejemplo, si el año que. Depende de la clasificación en su liga. Por ejemplo, en España, que ellos son españoles, en España califican los cuatro primeros a la Champions League. El primero y segundo lugar califican directo. Y el tercero y el cuarto lugar tienen que ir a jugar un repechaje. Entre ellos. Ajá. Contra otros equipos Allá del de Croacia continente, y así. ajá. Ahí depende de la clasificación. Al Sevilla, cuando creo que una vez que fueron a jugar a Champions y quedaron eliminados, pero quedaron en tercer lugar. Cuando todos los que quedan en tercer lugar al final de del torneo de la Champions, que acaba en diciembre, esos ocho equipos que quedan en tercer lugar van a Europa. jugar a la Europa League, pero van a jugar ya a las finales, ya a los 16avos de final directos. Se brincan. Ajá. Ah, por eso te van a jugar. Oh, ok. Pero jugó dos veces directo la Europa League desde el principio, porque el quinto y el sexto lugar van a la Champions también en España. Y si pierdes como en la clasificación para la Champions, si te quedas eliminado, vas directo a la Europa League también. Ah, ya entiendo. Pero, pues digo, no, yo no me acordaba de un equipo que fue tricampeón. Creo que de hecho, al momento que a ti campeón te quedas, ya, ellos ya se van a quedar con el El trofeo trofeo original. tiene que ser otro. Tiene que ser otro, pero ellos ya se quedan con el original. Si es que ganan la tercera Sí, seguida o van. tercera seguida o tres veces en un periodo de 5 años, desde que ganan la primera. Oye, y luego en este caso, la Champions se ve muy, muy de hueva este año. ¿O soy No, yo? eres tú, Miguel. Pero no hay Athletic. El Athletic no fue. ¿El Atlético de No, Madrid? no está mi solo. No, pues van a la Europa League, No, van a pero me jugar. vale, no. Yo quería ver al solo, pero. No les fue bien. Yo quería ver al solo perder la final. Ah, ¿cómo es tú, mi cholito? No, ¿Cuántos van que pierden la final? ¿Dos? dos, Contra dos. el Madrid. Dos contra el Madrid. Eso es más para encabronarte. Está bien Oye, triste, no estoy ¿no? traumado cuando llevan ganando por tiempo regular 1-0. y luego les empata el Madrid en el noventa y En tantos. 94, Luego el creo. tiempo extra les mete otros 3 goles para acabar de fregar y Ah, es ganan. muy triste, Y ¿no? casi lloró y así como que no manches, mi amigo Ronaldo. A nivel lucha libre también hubo un suceso que sí me agüitó mucho, que fue un Que suceso. pelearon, ¿cómo se llama el japonés? Shinsuke No, aquí en México. contra el Mekamami. No, pues fue la lucha de máscara contra máscara que se dio entre Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr. Ya hacía un año que esa lucha ya estaba hecha, pero la bronca era decir quién va a ganar, ¿no? Dr. Wagner Jr. es el luchador, mexicano con más auge y con carisma. Ese señor, a donde arena a la que vaya, la gente le vitorea. Tiene carisma con la gente, a donde vaya, te digo, la gente se emociona, le pide autógrafos, hasta para hablar por el micrófono, el señor tiene un estilo. Entonces, el marco era Triple Manía, el evento estelar de la Triple A. El evento, digo, el pago por evento, sí, pues el evento muchísimo más importante que tiene la Triple A es como el WrestleMania. Y pues, ¿quién era Psycho Clown? ¿Quién es Psycho Clown? Psycho Clown uno de la familia Alvarado. Los Alvarados son muy famosos por los brazos, el brazo de plata y el brazo. De familia y tradición luchística. La bronca es de que le dieron un personaje de payaso que ni siquiera usa máscara, Miguel. Usa, no una máscara de luchador, es una máscara de payaso muy extraña. Que sale el personaje dando brincos como tonto, que a mí sí me caía mal, ¿qué es eso, cabrón? O sea, ni siquiera es un luchador tal cual. Y pues peleas contra Dr. Wagner Jr., gana Psycho Clown, a pesar de, pues por varias razones, ¿no? Una de esas sea el esconder, tener un estandarte en la Triple A, un luchador estrella, porque el 2017 fue la fuga de luchadores, se le fueron casi los mejores luchadores que tenían Triple A, se les fueron por tranzas, porque no les pagaban bien, tenían contratos que no sabían ni cuándo terminaban, les tanseaban los nombres, tenían gente que se iba de la empresa y se quería cambiar el nombre, tenía gente que trabajaba en el IMIP, en el IMPI, perdón, ¿En el MIB no, de no, Ana IMPI, Juárez? ¿Ahora? registro del derecho de autor aquí. Y resulta que le estaban el pitazo. Oye, fíjate que este dato se quiere cambiar el nombre a tal. Y el Oh. tipo lo registra primero. Y dije, ah, no puedes luchar, tenemos tu nombre. Y pues digo, gana Psycho Clown. Y pues descubrimos que Dr. Wagner responde al nombre de Juan Antonio González Barrón, original de Torreón, Coahuila, Miguel. Y Pero cuando. doctor Wagner, Wagner Junior, Junior, o el hijo de, el hijo Hijo de del Wagner. hijo de doctor Wagner Junior. Ahí está también. ¿Qué rollo con esos nombres? ¿Y por qué tienen nombres de carro japonés ahora todos? No sé, Miguel, no Mira, sé. me tocó en una pelea que iba a pelear Suzuki contra Aerostar. O sea, un Ford contra un Suzuki. O sea, ¿cómo vas a pelear un Jeep contra una camioneta Es que familiar? ya me la carrocería, qué buena era, Miguel. No manches, debo. Samurai, también es lo que se llama Samurai. Samurái. O sea, ¿qué traen? Falta que pelee. Honda. Que pelee Honda este. contra Ford. Un Saturn Ion. Contra un Geo Metro. ¿Qué pex? Ya. Bueno, Ya están raspando en el fondo del barril ya estos cuando vatos. buscamos lo que fue pues los dos de la lucha, fue una lucha mala, la verdad. Y pues nos dimos cuenta, eso sí, a Triple A le costó 10 millones de pesos esa máscara. O sea, Hoy. decía Wagner, Simón, pido mi máscara, pero les va a costar. Y le dijo, quiero 10 millones de pesos por mi máscara. Por perder, le dijo, Simón, ¿o qué tú dices? Y los quiero ya, nada de que 5 editas y 5, no, no, no, y se los dieron. Así es que, eso sí, ya perdió la máscara a Wagner, pero no manches, Miguel, está un sugar daddy. Señor de barba, se viste bien bonito, estilero. Las chicas lo aclaman para sus 52 años que tiene el señor. Ah, no manches, Miguel, se ve mejor que tú y que yo juntos. Órale. Con un estilo, no, en serio, hasta se viste fregoncísimo el señor. Y pues ahora aparece como Rey Wagner, ya no se llama Doctor Wagner. Ah, qué la. A ver qué pasa, y ahorita pues sigue llamando la atención. ¿Sabes cuánto cobra por luchar Wagner? Por presentarse. No Si tú sé. quieres requerir los servicios de Doctor, de Rey Wagner, ahora te cobran 35 mil pesotes. Wow. Así es que pues el luchador mejor que te en México. Pues ya, eso fue todo, Miguel, por mi parte. Bueno, pues ahora sí, ya mira, un momento perfecto para terminar el podcast a Sí. los 50 minutos de duración. Ajá. Nos despedimos de esta edición de Coffee and Soda, gracias por su preferencia. Y pues Gracias. estaremos al pendiente de lo que pasa en el mundo de la farándula, videojuegos y cómics para darles un contenido más actual, más seguido. Gracias por su Exacto. paciencia, Rui. Estamos en contacto. Gracias, Miguel, estamos en contacto. Despídete como Nintendo Manía. Estamos en contacto. Estamos en contacto, chavos. Estamos en contacto, chavos. Sí, chavos. Penenene, penenene. Poner algo de Yusatriani. Ponerse la de Surfing with the Alien. Ah, sí, cómo no. Ok, bye. Cuídense. ならね。